Vos elegís la música. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio, brillante, lámpara mediante, estoy flor de aterrante, un couture sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra mañana más acá para compartir buena música, para compartir información, espectáculo, deporte. Tenemos una mañana completita. De 11 de la mañana a 1 de la tarde te vamos a hacer compañía en este programa que arranca ya, arranca con tus pedidos al 11-64-00-70-47. Ahí tenés que mandar tu audio, tu mensaje y solicitar tu tema. ¿Por qué tu canción favorita? Porque nosotros complacemos todos tus pedidos. Estamos en la 102.9 y a través de internet www.fmradiobox. En la operación técnica te estamos acompañando el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Son las 11 y 8 minutos en toda la República Argentina. Tenemos una temperatura de 21.6. El día está espectacular para escuchar música. Hay un poquito de vientito, pero así, tranqui. Nada de frío, nada de ponerse abrigo. Hoy está para una remera, un jean, unas zapatillas. Salir a la calle ya pensando en el viernes, que es el día más esperado, porque ya arranca el fin de semana. Y tenemos muchas cosas para compartir e informarte en el programa del día de hoy. Así que yo te propongo que a partir de este momento y hasta la 1 de la tarde vamos a vivir acá en la mañana de Radio Box buena música y buena información y todo lo que a vos te interesa. Son las 11 y 9 minutos y arrancamos la mañana de Radio Box bien arriba. Le ponemos onda a este jueves. Que ahora te voy a contar un montón de cosas que pasaron en la semana, pero vamos a la música primero. Le ponemos onda y después te voy a informar de todo, ¿sí? Así que quédate ahí en la 102.9. 11-64-00-70-47. Ahí tenés que hacer tu pedido de tu canción, la que querés escuchar. Vamos con este tema de Bene Benassi. We'll be right back. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Esto es la mañana de Radio Box y estamos compartiendo una mañana ideal, una mañana para estar ahí en la terraza, en el patio, ordenando un poco tu casa. Y si estás en el trabajo, obviamente con los auriculares, que no te vea el supervisor, porque si no, viste que te retan en algunos lugares. En algunas fábricas ahora está permitido, se escucha la radio. Sí, así que le mandamos a toda la gente un saludo muy especial, a toda la gente que está trabajando. El que está en el auto ahí haciendo algún... que esté trabajando en alguna aplicación que nos vamos a nombrar porque no tenemos auspicio de ellos. Así que, bueno, que están trabajando y están escuchando la radio y le quieren poner buena onda a la mañana porque te levantás un jueves con muchas novedades. Bueno, hoy, por ejemplo, se termina ya la campaña. A partir de mañana no se puede hablar más de política. Así que hoy termina la campaña todo, ¿cómo se dice? Uy, se me fue el nombre. La campaña de Peñalosa es. No. Estoy. La campaña de Juntos por el Cambio terminó anoche. Hoy termina la de. Uy, no me sale el nombre del partido de acá de. El Oficial. Bueno, se me fue el nombre. Hoy termina la campaña en Merlo, ¿sí? ¿Todos juntos es? No. Algo así es. ¿Cómo se ve que soy apolítico? Porque la verdad, escucho muy poco de política. Sabía que hoy cerraban la campaña, no va a estar la señora... Ayer terminó Cambiemos. O Juntos por el Cambio, o PRO. Claro, y hoy termina el oficial, ¿sí? La campaña de Merlo. Ahí va a estar Kicillof, va a estar Massa. Bueno, la candidata a diputada por el partido también ahí. La que no va a estar presente es la señora Cristina Fernández de Kirchner, que por recomendaciones médicas no va a estar en el cierre de campaña. Dicen que por ahí se podría escuchar en el cierre de campaña una grabación que ella mande, un audio, ¿no? Pero bueno, hoy se cierran las campañas, así que ya mañana no se habla más de política. ¿Todo se llama? Sí, todo. Bueno, ahí está el partido oficial, entonces, cerrando la campaña en el día de hoy, en Merlo. Y ahí ya vamos a dejar de ver los spots publicitarios que nos cansan, ¿no? Que uno detrás de otro, porque te lo ponen todo junto, ¿viste? Vos estás viendo la tele y te enganchan todo junto. Cambias a otro canal y están todas las publicidades de los partidos políticos. Así que, bueno, hasta hoy a las 12 de la noche vas a tener esa publicidad y mañana ya no vas a tener más. Bueno, y hoy vamos a mandar un saludo porque es el Día Internacional del Soltero. Y voy a decir por qué es el Día del Soltero Internacional. Porque acá, en Argentina, se festeja el Día del Soltero el 13 de febrero, un día antes del Día de los Enamorados. ¿Sí? Que no es tan popular, no es tan festejado acá, pero en China sí, en donde se originó en 1993. En 1993, en la universidad se juntaron un grupo de estudiantes y decidieron poner el 11 del 11 el Día Internacional del Soltero. Así que todos los solteros ahí que quieran festejar hoy, empiecen ahora a festejar. Algunos ni se enteraron que es el Día del Soltero, dice. Bueno, el 11 de noviembre es una fecha con diversos acontecimientos. Por ejemplo, el Día del Soltero. Y también el Día de las Librerías, ¿sí? Así que le mandamos un saludo a la gente que tiene una librería ahí, que saca fotocopia, que te está vendiendo sus libros. Porque hoy en día cayó un poco la venta en las librerías. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos a través de un documento de PDF. Podemos escanear los libreros deben estar contentos con lo que estoy diciendo, pero bueno, es así. Tenemos que decir la verdad también. Así que le mandamos un saludo a todos los libreros. Dice, la fecha fue elegida del Día del Soltero, como les decía antes, porque de esta manera la composición de la fecha 11-11 hace alusión a un conjunto de personas solteras, ¿sí? Es todo uno, uno, uno. Yo. Sin compartir nada, ¿sí? A partir del 1993 se empezó a festejar entonces en la Universidad de Nanjing, ¿sí? Allá en Japón. Así que bueno, mandamos un saludo hoy a todos los solteros, ¿sí? Que sigan festejando. Y así como se festeja el Día del Amigo, hoy podrían salir todos los solteros a festejar. Ahora vamos a buscar el tema de los decadentes, los piratas. Bueno, estamos en el 11-64-00-70-47. Estamos acompañándote con buena música, con información. En un ratito te comento de deportes, en un ratito te comento de espectáculos. Pero vos quedate ahí solicitando tu tema al 11-64-00-70-47. Ahí tenés que mandar el mensaje y nosotros te complacemos el pedido. Esta es la mañana de Radio Box. Y ahora, lo que viene, vamos a recordar estos temas que son para cantarlo, para bailarlo, para subir el volumen del celular, de la computadora, de la radio, porque mucha gente, como mi mamá, todavía tienes un radio grabador ahí en la cocina escuchando la radio. ¿Sí? Vamos con los Enanitos Verdes por el resto de tus días. Y pegadito, un clásico de Diego Torres, Tratar de Estar Mejor. Este es nuestro WhatsApp, 11

las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más, no se puede. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Box acá en la 102.9 a través de internet www.fmradiobox.com. Te estamos acompañando con todo, toda la música y todo lo que a vos te interesa y lo que pasó en la semana. Y en esta semana se entregaron los premios de Martín Fierro de Cable, ¿sí? Ahí estuvieron premiados todos los programas de Cable. Algunos, son, obviamente, ¿no? Tuvieron muchas nominaciones algunos. Y otros se transmitió en el canal Crónica, ¿sí? La transmisión fue en vivo a través de el lugar donde se realizó la ceremonia, que fue en el Luna Park, conducido por el Pollo Álvarez y por Pampita, ¿sí? A partir de las 9 de la noche arrancó la ceremonia en el Luna Park. Una ceremonia que yo estuve viendo al principio. O sea, a ver, ¿cómo les explico? Si uno se prepara tanto y hace tanta publicidad y pide tantos requisitos como la señora Pampita hizo para estar en la conducción, ahí la gente la convocó y ella pidió, no sé, el camarín más grande, llevó 17 ayudantes, peinador, maquillador, vestuarista, el que le lleve el vestido, todo pidió la señora. Bueno, tenía un vestido muy elegante en blanco y negro, así con hombreras que le caían tapándole los hombros. Y fue aburrido, o sea, muchachos, la gente dejó de ver el Martín Fierro, tanto de cable como el de la televisión abierta, por esto mismo, porque es aburrido. le tienen que dar una impronta. No es solamente ponerse adelante de la cámara y decir los nominados, sino que tienen que tener una conexión entre los conductores y tener una simpatía y una improvisación a la hora de mencionar los nominados, los que ganan. Dale un poquito de emoción cuando vas a nombrar al que gana, al programa que gana, o al periodista, o al conductor que gana en la terna que ustedes están nombrando. El Pollo Álvarez para mí estuvo muy bien, porque tiene una impronta y tiene una agilidad y una improvisación permanente. Bueno, es locutor. Ahora, Pampita, muchos pedidos, pero se mantenía en el orden que tenía la lista de los nominados, nada más. No había una improvisación, una simpatía, una risa, una broma con el conductor compañero o arengando un poco la fiesta, ¿no? Bueno, por eso la gente a veces elige ver otra cosa antes de ver los Martín Fierro, porque es más de lo mismo. Traten de cambiar, porque si no, tanta plata, ¿no?, se gasta en esta fiesta, en más de 500. Ahora, hay algunos invitados que no tenían nada que ver con los nominados. Por ejemplo, el Mago Sin Dientes, que está en todas las fiestas. O sea, vos veías y lo estaban enfocando a él, como otras figuras que vos decís, ¿para qué las invitan si no están nominadas? Yo prefiero que algunos programas querían llevar a lo mejor alguno de los integrantes del panel y la organización les pide que vayan solos los conductores. Los panelistas no, si no están nominados. Y después ponen otras figuras para rellenar lo que sería el salón o las mesas. Así que bueno, ahí estaba la entrega del Martín Fierro. Le voy a decir a alguno de los... Qué casualidad, ¿no?, que cuando un canal transmite el Martín Fierro, el primer ganador o varios ganadores son de ese canal. Y arrancaron con el programa 70-20-20 de Crónica HD, el canal que lo transmitía, que fue el primer ganador, el programa periodístico conducido por Chiche Hellum, ¿sí? Que algunos dicen que se cayó. Yo no lo vi un ratito nada más porque me dormía la televisación. Después Cultural y Educativo ganó el canal de la ciudad. De Deportes Extremos ganó Fox Sport. Vida Sana, que es un programa donde estaban en la terna los que enseñan a comer bien, los que enseñan a dormir, las posturas. Bueno, ganó el de yoga en ESPN. Un programa rural ganó el canal de la Nación, que se llama LN Más Campo. Musical, Tango y Folclore ganó Fiesta Gaucha de América Sport. Qué casualidad también que haya ganado la conductora, ¿no? De Martín Fierro. Ganó Magazine, programa de interés general, ganó como mejor programa el programa de Pampita Online en Cuarzo, ¿sí? Noticiero Deportivo ganó TNT Sport. Temas médico, programa especial A24 con el COVID-19. Recuerden que estaban nominados todos los programas del 2020, ¿sí? Y 2019 también. Bueno, después ganó uno que me gusta mucho, que es el musical de que lo conduce Bebe Conteponi. Ahí La Viola, en TN, ¿sí? Que está muy bueno. Después Deportivo, ESPN. Después Infantil ganó Monstruos de la Guardia en Paca Paca. Y después, como mejor labor periodística, ganó el señor Feynman, Eduardo Feynman, que ahora está en el canal de La Nación. Muchos se pasaron a La Nación. Todos los que estaban en América ahora se pasaron a La Nación. La conductora del noticiero de Canal 2 también se pasó a La Nación. Bueno, estos son algunos, no los quiero aburrir tampoco. Estos son algunos de los ganadores, así que si no lo vieron, más de lo mismo, ya eran como previstos lo que iban a ganar, ¿sí? Algunos, por eso cuando enfocan en la mesa, algunos programas no se presentan, porque ya tienen noticia de que no van a ganar, entonces es como para ir ahí a comer algo y charlar nada más porque ya saben que no van a ganar. Esto antes no pasaba en las entregas, cuando recién empezaron los Martín Fierro, cuando era todo muy, muy hermético. la votación y nadie sabía nada. Ahora todo se sabe a través de una filtración de audio, a través de un chimento que vos ves en la tele, ya sabés qué programas no van a ganar. Así que bueno, en la otra entrada vamos a hablar un poco de deportes. Así que vamos a la música nuevamente porque tenemos un pedido. 11-6400-7047. Estamos acompañándote hasta la una de la tarde. Esto es La Mañana de Radio Box. Hola Radio Box, soy Vanina y quería que me pasaran el tema de Yane Puñales. Se lo dedico a mi amiga Rita. Y bueno, nada, linda mañana para todos. Un beso, gracias. Te enamoraste de mis mentiras porque duele la verdad. Y aunque soy el amor de tu vida, no deberías verme más. Hey, y sé que tus palabras no dicen lo que confiesa tu mirada. Por eso ahorita es cuando cae, antes que te vayas, vuelve, que se me queda un puñal ahí en tu espalda, flaca, y parece que nos encanta cuando duele, cuántas veces te falla. Antes que te conociera ya yo estaba engañado. Dios sabía que eso iba a pasar. Tal vez llegue a tu vida pa' que tú aprendieras que a cualquiera no se le entrega el corazón. Las decepciones suelen enseñar que el que hace la trampa lo puede perdonar, pero el que se la hace nunca lo olvida. Y ahora que te vas, ahora es que más te valoro y me enamoro cuando veo que te vas. Tarde porque te va, yeah, yeah. Bien malo como Romeo, pero tú siempre me vas a amar, yeah, yeah. Ah, ah. Y antes que te vayas, vuelve, que se me queda un puñal ahí en tu espalda, flaca, y parece que nos encanta cuando duele. Esperando tu venganza, que estás cansada, eso se te nota en la cara. Tenía la esperanza de que algún día cambiara. Cuando me conociste yo era un perro callejero, pero te encantaba que ladrara. Y así te acostumbraste a este desastre en el que vivo. Tú construyes y yo derribo. Tanta confianza sin motivo, si te acercas yo te esquivo. Y sé que tus palabras no dicen lo que confiesa tu mirada. Por eso ahorita es cuando cae, y antes que te vayas, vuelve, que se me queda un puñal ahí en tu espalda, flaca, y parece que nos encanta cuando duele. ¿Cuántas veces te he fallado y tú me aguantas, flaca? Sigo esperando tu venganza. No, nena, dame una oportunidad que yo me encargo de que valga la pena, sí. Yane, yeah. Yo, Yane. Colombia y Panamá. Los. Bien, claro. Vos allá más PN. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad cuando lo intentas. Bebé, perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañada o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente para olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Estamos compartiendo la mañana de Radio Box 102.9 a través de internet www.fmradiobox.com. Estamos compartiendo música, deporte, información, todo lo que a vos te interesa acá en la mañana de Radio Box. Hasta la una de la tarde te vamos a hacer compañía. Y ahora vamos a meternos en los deportes. A ver cómo está la tabla de posiciones. Cada vez River se acerca más a levantar otra copa, ¿no? Pero falta todavía. Faltan 5 fechas, ¿sí? Faltan 5 fechas. Y vamos a decir, a ver, vamos a nombrar los equipos que están cerca, ¿no? Bueno, River tiene 46 puntos, Talleres 39, Lanús 35 puntos, Vélez 34, Defensa y Justicia 34, Boca Juniors 33, Colón de Santa Fe 32, Independiente 31, Estudiantes 29 y Huracán 29, Gimnasia 28. Hasta ahí. Bueno, quedan 5 fechas, así que después de... Tendría que ganar los 2 partidos seguidos, ¿no? Para que el día... en la segunda fecha de estas 5 levante la Copa... River Plate, otra copa más. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, el lunes se jugó la última fecha de la Liga Argentina. Así que los resultados: Aldo Civi se enfrentó contra Boca, Boca ganó 3-0. Huracán se enfrentó contra Argentinos Juniors, empataron 1-1. Y Newell con Unión de Santa Fe, Newell ganó 1-0. Sí, ahí está. Recuerden que este fin de semana no tenemos fútbol. Una, porque mañana juega la selección argentina, ¿sí? Contra Uruguay a partir de las 8 de la noche. Ahí todos prendidos, a ver qué pasa. Hay varias internas ahí con Messi, ¿no? Por el tema de que él puso en la cláusula que él no quería dejar de faltar a la selección argentina. Y el técnico del PSG estaba enojadísimo y mandó una carta a la FIFA para decir que en esas condiciones no podía estar jugando, porque bueno, ellos invierten mucha plata en Messi y de repente, pero también tienen que tener en cuenta que todos los jugadores argentinos que están convocados para la selección tienen que venir, por más que paguen fortuna. Lo mismo pasó cuando estaba en Barcelona, pero bueno, es así. Aparte, los médicos dicen que no tiene una lesión grave. Unos minutos va a jugar el partido, ¿no? A lo mejor no lo pongan todo el partido, pero sí puede jugar. Así que no hay ese reclamo no es válido, lo que está haciendo el técnico del PSG, que le está pidiendo la FIFA que revea la situación, porque en esas condiciones ellos no querían mandar a Messi a la selección para este partido con Uruguay. Así que ahí está la pelea. Siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Porque obviamente que en un partido corre el riesgo de lesionarse, de que le pase algo. Pero bueno, es la selección argentina. Lo mismo si un jugador francés está jugando acá y lo convocan de Francia y tiene una pequeña lesión, pero puede jugar porque no es tan grave. Así que bueno, ahí está la disputa, a ver si juega o no juega Messi, pero la cuestión es que él puso en una cláusula que quiere estar en la selección todos los partidos, ¿sí? Cuando firmó el contrato con el PSG. Eso dicen los periodistas ahí de los programas de deportes. Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana a las 8 de la noche. Mientras tanto, vamos a ir a un 2x1, ¿sí? Unos clásicos que te van a hacer revivir otras épocas. 11-64-00-70-47, nuestra vía de comunicación. Hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía con la mejor música. Y lo que llega de Depeche Mode, ¿sí? Vamos con el 2x1, dos clásicos. wanted, oh my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Antes, sacarle el lustre a los precios, a la vidriera, al piso, a los vidrios. Después, se vio obligado a frotar la lámpara maravillosa, pero el genio no venía. Dale, genio, salí, solo un deseo, dale. Pero después, nos descubrió a nosotros, y ahora hace esto. Le pasa el trapo a la competencia. Adiós, vecina. ¿Sigue con pocas ventas? ¡Ay, qué lástima que me da! Anunciando con nosotros, tendrá los mejores resultados, porque llegamos más. Radio Vox 102.9, vendedora por naturaleza. Club Deportivo Cooperarios reabrió sus puertas con todos los protocolos. Consulta la promo 2x1 en natación. Sí, 2x1 en natación. Seguinos en las redes como Club Los Cooperarios, Andrade 3052, Quilmes Oeste. Consultas 4200-2268, 1127-38-2255. Cooper, somos todos. Club Deportivo Cooperarios, el mejor lugar para disfrutar tu deporte favorito.

my doctor. Can you fix me up? Can you wipe me down? So walking, make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shut down the game, be my head coach. So you can, and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. Entramos en la segunda hora de la mañana de Radio Vox acá en la 102.9 y a través de internet www.fmradiovox. Ahí tenés que clavar la sintonía y nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Estamos para acompañarte en esta mañana ideal, primaveral, que está para escuchar buena música, para estar limpiando. Vos que estás trabajando, escuchando con los auriculares, acordate que no te vea el supervisor, ¿eh? Y los que están en la fábrica ahora permiten que, justamente hay muchas fábricas que yo conozco que los muchachos, obviamente que la música incentiva, la radio te incentiva y te informa. Aparte de incentivarte con la música, te informa y con eso no dejas de prestar atención en el trabajo tampoco. Así que los patrones ahí que sean buenos y dejan escuchar la radio. Así como también los que están manejando y están trabajando en alguna aplicación, están escuchando ahí la radio mientras que llevan algún pasajero. Bueno, que tengan una linda mañana. Son las 12:09 en la República Argentina. Tenemos una temperatura de 22.6. ¿Sí? Está ideal. Un clima primaveral que está para tomar un poquito de sol en la terraza, sacar toda la ropa a que se oree afuera, en el patio, lo tendés. Acomodás tu habitación si estás en tu casa y si no, compartís la buena música desde tu trabajo. En la operación técnica te estamos acompañando el señor Damián Espadea.

dos, tres veces me lo aguanté. Con cuatro tragos te olvidé. Y sin comentarios por seis meses largos. Y todo por hacerte la cool, cool. La culpa la tienes tú. Acabaste con mi salud, salud, salud. Porque no estás tú. Y yo culpo a tus besos por no avisarme a tiempo. Y por sentirme tan cool. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Esto es la mañana de Radio Box, compartiendo la mejor música y los pedidos que ustedes hacen a través de nuestra vía de comunicación 1164-007047. Ahí tenés que mandar tu mensaje de texto o tu mensaje de audio y pedís tu canción favorita, ¿sí? Estamos para acompañarte en esta mañana primaveral que estamos compartiendo, este mediodía ya, porque son las 12 y 21 en toda la República Argentina, con una temperatura que sigue subiendo cada hora, ¿eh? Tenemos una temperatura de 23.9, ¿sí? 23.9, y ahora te voy a comentar en un rato lo que va a pasar con el tiempo este fin de semana, así ya podemos planear a ver qué vamos a ver, si nos quedamos en casa o planeamos para ir a algún lado, salir a algún parque, algún lugar donde podamos disfrutar de la naturaleza. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la televisión. Saben que terminó Bake Off junto con el debut de MasterChef Celebrity, el programa, uno de los programas que ya eligió la familia argentina. ¿Saben cuánto marcó en el rating? Que hacía rato que Telefe estaba extrañando ese número porque Bake Off no marcaba ese número, llegaba casi a 15 puntos, pero ahí estaba entre los 13 y los 15 puntos. Un programa que pasó desapercibido, no tuvo mucha repercusión. Yo no sé si por el jurado, porque el único que estaba de MasterChef Celebrity era Betular, ¿no? Era que estaba haciendo justamente ahí con dos señoras que estaba haciendo de jurado de los pasteleros. ¿Será porque no son conocidos, no hacen bien el casting los productores? Porque en general lo que veo yo, analizo siempre los programas, es que cuando vos haces un casting y tenés que poner gente que no son conocidas, que son amateur los participantes, tienen que llenarlo con historias de vida, o sea, contar algo interesante para que al público le llame la atención. Si no, pasa desapercibido, más de lo mismo, las pruebas, el eliminado, después recorre los programas del canal contando su experiencia. Y pasó desapercibido Bake Off, ¿eh? No fue lo que el canal esperaba en cuanto a número de rating. Arrancó MasterChef Celebrity y bueno, no falló porque arrancó con un rating bastante alto, como ya venía promediando en los otros MasterChef, con la conducción de Santiago del Moro. Hizo 21. Picos de 22 hizo, El promedio fue de 21 y picos de 22 puntos arrancó MasterChef. Se ve que la gente lo estaba esperando. Y acá estaba comentando que me gustan más estos participantes que los que tenía en el MasterChef Celebrity 2. Así que ahí lo teníamos a Gastón Sofriti, a Charlotte Canigia, que vos me dirás, sí, más de lo mismo, porque ya tuvo en el bailando, en el cantando, en el patinando, Pero hay ciertos personajes que te causan carisma. A mí en particular, Charlotte no me molesta. Todo lo contrario, me da mucha, mucha gracia. Después la teníamos a Mica Visconti, que también es una de las más buscadas cuando eligen los participantes para un reality. Porque ya ella nació en un reality, en Combate. ¿Se acuerdan? Después pasó por el Cantando, por el Bailando. Estaba en el programa, no sé si sigue estando, en el programa En Tus Manos. En Canal 9 a las 3 de la tarde, ahí con la conducción del Tucu López y la Chiru, como le dice Beto Casella a Edith Hermida, conducido. Y después estaba también en el programa de Guido Kafka, que todos a bordo, así que muy solicitada Mica Visconti, que algunos decían que estaba embarazada. No llegó a decirlo, a confirmarlo ella, así que ahí quedó en algunas especulaciones que hizo el periodismo nada más. Bueno, vamos a hablar de lo que va a pasar. Bueno, empezó MasterChef, obviamente que la plataforma de enfrente, el canal de enfrente, lo tiene a Marcelo Tinelli a las 11:30 de la noche ya. En el último horario del día, ahí en la pantalla de Canal 13, ya con sus últimos programas. Y algunos estaban diciendo que va a ser, se rumorean los pasillos del canal, según la información, que la semana que viene sería la última semana en el aire. Yo no sé si esto es así, porque yo vengo viendo las repeticiones del programa y todavía no lo anunció él si termina. Él todavía sigue pensando que la semana que viene va a haber un eliminado, la otra semana otro eliminado y así, hasta llegar los primeros días de diciembre, que generalmente en todos los años termina en diciembre. Pero esto, algunos dicen que no va a pasar porque MasterChef lo mató con el rating. Lo bajó a 6 puntos y con un promedio de 3 puntos. O sea, un programa bajísimo de rating que no le rinde al canal. Son demasiados sueldos lo que paga Canal 13 en esa productora. Y lamentablemente están apurando el final de Showmatch. Así que la cara de Tinelli, si ven en algunos videos de YouTube, se van a dar cuenta que no es la mejor. Así que nos vamos a la música nuevamente. 11-64-00-70-47. Estamos en la mañana de Radio Vox. Te estamos acompañando en una mañana espectacular en la ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora con un clásico de Guns N' Roses. ¿Sí? Escuchamos en la mañana a Guns N' Roses. We'll be right back. We'll be right back. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Seguimos compartiendo en la mañana de Radio Box y ahora vamos a hablar del tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires? Y vos seguramente vas a preparar tu fin de semana. ¿Qué vas a hacer mañana pasado? El domingo, ¿está? El clima está ideal. Pasamos la temperatura máxima del día de hoy, que era 23 grados, ¿sí? Una mínima de 17 arrancaba hoy la mañana y la máxima pronosticada era para hoy de 23. Y ahora tenemos 23.9, así que ya pasamos 9 décimos. Son las 12:38 en toda la República Argentina y seguimos hablando del tiempo, porque mañana va a estar soleado, un día pero bárbaro. Viernes está para arrancar el fin de semana. La mínima de 16 grados y la máxima de 24. Va a estar mejor que hoy todavía, supuestamente. Porque el lunes a mí me sorprendió la lluvia. Recién le estaba comentando al operador que bajé del colectivo porque venía de trabajar a la tarde. Y resulta que me tuve que quedar en el techo de la carnicería de la esquina de Montevideo y Calchaquí. 40 minutos esperando que pasen los chaparrones, que no estaba pronosticado para nada. Yo estaba en camisa nada más. Así que hay veces que te sorprende el pronóstico, porque te dicen una cosa y después nada que ver con lo que pasa. Pero vamos a tratar de creerle, porque por lo menos para mañana vamos a tener un día bárbaro. Ahora, para el sábado, agarrate el paraguas, el piloto, agarrate una campera con capucha, algo, porque va a llover todo el día. La mínima 16 grados, la máxima 27. Va a llover, pero va a ser más calor, así que va a estar más pesado el sábado. Así que prepárate alguna película en Netflix, la continuación de los episodios de la serie de Maradona. Bueno, prepárate algo para el fin de semana, porque sábado y domingo llueve, ¿sí? El domingo baja un poquito la temperatura, 18 arranca la mínima y la máxima 26 grados. Y ya para el lunes, que ya empezamos a trabajar, a estudiar, a todos juntos, el día va a estar soleado, la mínima 18 y la máxima 25. Eso va a pasar con el tiempo, así que yo te recomiendo este fin de semana que prepares algunas películas, algunas reuniones en casa, unos juegos didácticos, lo que sea, pero adentro de casa. Porque y si salís, llévate el paraguas y llévate el piloto. Vamos a la música nuevamente porque la gente se sigue comunicando con nosotros y seguimos complaciendo pedido, porque la mañana de Radio Box la programás vos a la música. Vamos con este pedido que hace Gabriela, ¿sí? Gabriela, que pide este tema de Thalía, Por Amor. Buen día, Radio Box. Habla Gabriela de Quilmes. Quería pedir el tema de Thalía, Por Amor. Si me pueden pasar ese tema. Bueno, la radio está genial. Sigan así, por favor. Bueno, un beso grande. Que tengan un buen fin de... Chao. Para borrar tus sueños, si a tu lado brilla el sol.

La onda que mueve tus oídos. Vox 102.9. Desde Quilmes hacia el mundo.